Y en la cual va incidiendo también en esto que se denomina sanación, ¿no? La sana que Sergio hace sanación cuántica, flores de Raf. ¿Qué más está haciendo usted por estos días? Vamos sumando herramientas, ¿verdad? Sí, siempre en esto se va incorporando, vamos a decir, nuevas formas de ir viendo a la persona que uno está atendiendo, nuevas técnicas, o si no, se va profundizando en la técnica que uno ya, digamos, utiliza. Pero Utiliza. siempre uno, en mi caso al menos, uno siempre va cambiando, más todavía según, siempre digo, el motivo de la consulta que tiene la persona que viene a ver a uno, ¿no? ¿A usted le ha pasado que la persona ya entra a mejorarse con el solo hecho de exteriorizar lo que le está pasando? Pero por supuesto, porque se está vaciando. Sí, ¿no? Ya esa es una Ya, técnica. eso es una técnica. Allá, al comentar, ya empezamos. Al hablar él qué es lo que le está sucediendo, él o ella, por supuesto, ya empieza a vaciarse la persona energéticamente. Una vez, es en un primer momento. Y el segundo momento está, bueno, ¿qué es lo que quiere? Se vació. ¿Y ahora qué es lo que quiere? Me dice, no, yo quiero sanarme de esto. ¿Para qué? Y ahí vamos viendo alternativas. Es decir, que tenga clara la persona en qué es lo que quiere generar en ella. Estamos usando una nueva palabra, un nuevo concepto. Generar. Generar. Generar. Y este está en relación a generar su propia realidad. Perfecto. ¿Qué es? Si siguen la línea desde el principio del programa, lo venimos hablando desde el primer minuto, luego de los mantras, esto que generar, crear, son sinónimos, ¿verdad? Vamos nosotros haciendo, somos hacedores de nuestra vida. Ahora, hay que tener cuidado con estas palabras de crear la propia realidad que uno quiere. Pues yo no quiero estar enfermo, por ejemplo, ¿no? Yo quiero estar bien, pero ¿por qué me siento de esta forma? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué a mí? Bueno, Es. en realidad, y aquí ya empezamos a profundizar el tema, en cuanto, a ver, hay cosas que uno no se da cuenta que hace y que piensa y que dice. Sí. Por eso se habla a veces que uno construye realidad en forma inconsciente. La idea en una terapia es que la persona tome conciencia de lo que inconscientemente ha construido y cómo ha atraído esa energía. Entonces ahí los vamos a la historia. Y es muy interesante esto porque hay veces que en la cual. Porque cada persona, lógicamente, que tiene una forma de pensar, sentir y actuar en una realidad cotidiana, pero ese sentir, pensar y actuar ha sido formado, ha sido educado de esa forma. Por lo tanto, es ahí donde nos vamos. Una vez que entienda el origen, porque hay que ir al origen, Tal cual. no estamos hablando del origen de las reencarnaciones anteriores, etc. No, el origen de este plano vibracional que ha pasado la persona. ¿Ya? Algo bien concreto y práctico. Bien. ¿Ya? Y la idea es que la misma persona vaya haciendo esa relación. Y cómo a través del tiempo también se fue acumulando esa situación o ese hecho, ¿ya? Del pasado. Y en la cual con el tiempo se ha ido acumulando y ha traído más energía. Usted sabe que uno de los principios principales en esto es que lo afín atrae lo afín. Sí, ¿Ah? tal Los, cual. y como de, es como decir, lo similar cura lo similar. También. Y son principios, vamos a decir, son principios sagrados en todo esto. Sí. Entonces, si la persona anda con una energía que en la cual lo está, digamos, enfermando, es porque está atrayendo también esa energía y con el tiempo se va acumulando. Es verdad. Y a medida que se va acumulando, ¡pac!, la persona empieza a sentir todo esto que le llamamos síntomas. Por eso hoy en día se dice, no existe la enfermedad, existen enfermos, ¿no? Tal cual. Es Es interesante así, eso también. totalmente. Muy, muy interesante. Entonces, esto, digamos, yo le doy elemento a la persona para que la persona vaya tomando conciencia. La misma persona va encadenando su vida y el por qué está como está. Una Esa vez, toma de conciencia que tenemos que tener todos. exactamente. siempre hay un porqué. Uh-huh. Hoy en día estamos en una nueva era, que en la cual ya hay toda una explicación, una comprensión. Aparte que yo digo que la persona tiene que explicarse, comprenderse e implicarse. Uh-huh. Implicarse en su realidad, que asuma su propia realidad. Uh-huh. Porque estamos en el mundo, vamos a decir, es como que tradicionalmente, vamos a decir, o históricamente, estaba el concepto de las culpas. Yo estoy así por culpa de. Y hacer culpa, cargo al otro. Hacer cargo al otro. Eso es algo que siempre se... Tan común. Muy común, exactamente. Hoy en día está el que la misma persona, por eso dije desde el principio, es que genere su propia realidad. ¿Cómo uh-huh. yo genero? Hay personas que dicen, ¿cómo voy a generar mi propia realidad si mire cómo estoy? Entonces, digamos, esa misma persona ha construido esa realidad. Tal cual. ¿Cómo está? Entonces, es todo un proceso, por supuesto. Y esto está en relación a varias otras técnicas. Está el tema de hacer una desprogramación neurolingüística para que la persona se programe. Uh-huh. Ahí está la nueva. Uh-huh. Lo nuevo. La persona se va a programar siempre y cuando se vacíe. Se va a vaciar siempre y cuando que tome conciencia por qué está como está. Tal cual. Entonces, lo único que va haciendo a uno facilitando ciertos elementos. Pero es la persona que se está en realidad autosanando, autocurándose. Que eso es cuando yo esta mañana decía despertar nuestra propia maestría. Exactamente. Qué maravilloso es que cada uno de nosotros podamos hacerlo a eso. Y ese proceso es el que pueden lograr si lo conocen a Sergio, ¿sí? Que va un poco acompañando ese proceso personal. Exactamente. Lo interesante de todo esto es que uno nunca termina de... O sea, yo, si bien son 3 sesiones, excepcionalmente 4 sesiones que hago, en la cuarta sesión, digamos, lo pide la misma persona, pero me bastan 3 sesiones, uh-huh. lo considero. Pero con el tiempo, es decir, siempre tenemos una relación de se va formando todo, construyendo toda una amistad después con la persona. Ajá. Ya me llaman viéndome cómo estoy, yo los saludo, cómo está en este día, cómo amaneció, pero nunca los dejo, digamos, vamos a decir una palabra que no me gusta, pero para que se entienda, nunca los dejo solos. Ajá, está bien. Llegaron y se fueron. No es esa la idea. Siempre se establece una relación. Bien. ¿Sí? Siempre se produce un lazo bonito, ¿no? Un vínculo muy productivo, porque qué también bueno. me ayudan a mí a entender otras cosas que no, quizás en su momento no lo había entendido, y la persona conversar con ella después de haber estado con uno haciendo una terapia. Me van enseñando cosas que sucedieron después. Qué bueno. Me pasó esto, hice esto. Y uno va aprendiendo en realidad también. Uh-huh. Y uno también después uno lo aplica en uno, lo aplica con la persona, o le va enseñando también que lo haga, porque a otra persona le resultó. Exacto. ¿Ya? Y esto es muy importante. ¿Ya? Y esto lo que estamos conversando es cuántico. Lo cuántico es como decir las múltiples posibilidades que puede tener el terapeuta como la persona que uno está atendiendo para salir adelante. Uh-huh. ¿Sí? Sí, totalmente. Porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? La otra vez hice esto y me sentí muy bien. Bravo por eso. Uh-huh. Muy bien. ¿Le resultó? Bien. Continúe. Tal siga. Cual. Entonces, ya está también la autosanación y la confianza que va teniendo la persona con respecto, no a uno, con respecto a ella misma uh-huh. o a él mismo. Tal cual. Lograr esa confianza en sí mismo. Cuando la persona empieza a lograr esa confianza en sí mismo de lo que está haciendo, uh-huh. es porque está creando su propia realidad. Más todavía si se va sintiendo bien, por supuesto. ¡Qué maravilla! Claro. Señal que va funcionando, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy en día, en esta nueva era, mucho se habló de pedir. Uh-huh. Pido sanación, pido que esté bien, pido. Hoy día es generar, tienen la capacidad de generar hoy en día. Pedir, ¿a quién le pido? A Dios, pero Dios lo veo afuera. Ahora yo puedo generar, eso significa Dios adentro. Adentro mío. O sea que todos tenemos una divinidad, todos. Es aceptar esa parte divina que tenemos. Exactamente. también conocido como el maestro interno. Uh-huh. Todos tenemos el maestro interno. Tal cual. Bueno, todos tenemos esa chispa, esa luz, como para autosanarnos y generar nuestra propia realidad. Pero para ello tiene que haber un orden. Yo ayudo a la persona a que tenga un orden de pensamiento, un orden mental. Una vez teniendo ese orden mental, vamos priorizando y vamos buscando objetivos dentro del caos. Porque la persona que viene con ciertos síntomas, que le llamamos enfermedad, uh-huh, viene en un caos. Entonces hay que ordenar. Por algo está transitando ese momento, porque volvemos al punto. Cada situación, cada síntoma nos está mostrando algo que no pudimos decir. Exactamente, exactamente. Nos salió en palabras y tiene que salir de otro modo. Exactamente. Es interesante lo que está diciendo, porque a veces me dice, pero vinieron la atendí en una primera sesión y viene una segunda sesión y dice, sigo sintiéndome mal, me sigo sintiendo mal y peor que antes. ¿Ah? Es muy clásico esto, porque los terapeutas todos tenemos, sabemos lo que está sucediendo cuando dice, estamos peor que antes. No, se está sanando. Lo que pasa que se ha movido. Se ha removido, ha habido movimiento. Se está separando la paja del trigo. Y ahí vienen todas estas consignas que son muy lindas también. Se está separando la luz de la sombra. Uh-huh. Entonces, todo esto, digamos, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Las flores de Raf también producen, hay personas que le producen lo mismo, hay como cierto revuelo interno también, y tenemos que explicarle lo que está sucediendo. Claro, claro. No corte, no siga tomando las flores de Raf, no corte, siga adelante que va a salir pronto. Y están un día o dos días en un estado en esa turbulencia. Así son las limpiezas. Sí, sí. Así son las limpiezas. Y que tiene un proceso y que cada persona lo puede llegar a sentir o no. Pero si lo siente, que puede ser un día, dos, una semana, todo depende, ¿verdad? Todo va dependiendo de la persona y cómo lo va tomando. Uh-huh. Desde mi punto de vista, todo está en relación a la confianza que se está teniendo ella o él mismo. Uh-huh. Con respecto al tema de la terapia. Bien. ¿Sí? Y a la apertura, claro. Todo está en función de esa apertura. Yo avanzo a medida o profundizo a medida de esa apertura. Uh-huh. ¿Sí? No puedo profundizar si yo veo que energéticamente todavía no se abre. Claro. Entonces, a medida que se va abriendo la persona, uno puede ir, digamos, integrando otros elementos, profundizando otros elementos, hasta llegar al origen. Uh-huh. Eso es lo importante de lo que es la sanación cuántica. Eso es lo importante, llegar al origen. Al origen. Al origen de los síntomas que tiene. Increíblemente es como que es esa madeja que estaba enredada empieza a desenredarse. Uh-huh. De a poco. Es decir, se empieza, en otras palabras, a desocultar lo oculto. Lo oculto. Qué bueno. Que hoy hemos trabajado mucho al aire esto de tomar conciencia de que hay cosas que están como cubiertas y que somos una dualidad. Tomar conciencia de eso, que somos una dualidad. Si somos seres de luz evolucionando, no somos evolucionados, somos en evolución, seres de luz, tenemos luz, somos luz, más también hay otra parte oscura que siempre está, que debemos trabajar cada vez más para que eso va a seguir estando, pero que esté como dormida. Se aumente la luz y permanezca, porque eso va a ser permanecer en equilibrio. Exactamente, muy interesante esto. A ver, vamos a hablar de luz y sombra. Todos tenemos luz y sombra. Unos tienen más luz y otros tienen más sombra. La idea es estar en armonía. Hay sombra es porque hay luz, y hay luz porque hay sombra. Uno no puede estar sin la otra. Está el yin y el yang, el símbolo esto que es muy significativo, tiene mucho sentido, muy representativo a lo que estamos diciendo. Exactamente. Entonces, es decir, si la persona tiene más sombra que luz, uh-huh, y aquí para toda la audiencia, la persona que está enferma no significa que no tenga luz, sí lo tiene. Uh-huh. No, sin duda que sí. Sí, lo tiene, por supuesto. Entonces, si está en sombra, ¿cómo hacer que la luz se equilibre con respecto a esa sombra? Bueno, ahí le llamamos nosotros lo que como la toma de conciencia de sí mismo, la toma de conciencia. Porque hay varios, vamos a decir, tipos de terapeuta que la cual le sacan la sombra y queda la luz, pero mucha luz también quema. Tal cual. Por ojo, eso es que sí. Digamos, caemos en el otro extremo. Eso es lo que entonces, iba a plantear. Justamente lo que vos has dicho, todo está en función de la evolución de cada persona. Estamos evolucionando. Exacto. Inexorablemente estamos evolucionando hacia la luz. Sí. ¿Sí? Inexorablemente hacia la luz. ¿Qué significa esto? Que la sombra se quiere manifestar más cuando uno está más en la luz. Es como contradictorio, pero no. Uh-huh. Hay que entender la sombra, hay que comprenderla y también utilizarla, porque en la sombra está el aprendizaje. Que sirva como trampolín. Exactamente. No como para quedarse. Exactamente. O en otras palabras, para entenderse uno mismo. Por eso esto es una autosanación. Es para entenderse uno mismo porque está en ese estado. Exacto. Bien, por eso hago mucho hincapié en esto de que de repente va a usar para la sanación solamente el diálogo, de repente va a ser las flores, no la sanación cuántica, o no sé. Si vos estás transitando un momento interesante de tu vida, por ahí no me gusta decir feo ni difícil, pero bueno, son palabras que se usan comúnmente y que no estás sintiendo que solo no podés, está bueno hacer esta consulta con Sergio y bueno, ver qué pasa después de eso, ¿verdad? Exactamente. Abrir una puerta y la persona, hay personas que en realidad están muy agradecidos. Pero en realidad no de uno. Yo digo, tiene que agradecerse a Dios mismo por haber aceptado, claro, exactamente, a su ser interior que te llevó a eso. Exactamente. Y es porque la persona se ha dado una oportunidad en su vida de hacer esta apertura. Y bien, lo lindo de todo esto, como la enseñanza en estos temas son infinitos, la persona también indaga sobre estos mismos temas. Van indagando cada vez más, van aprendiendo muchísimo otro. Qué maravilla. Y eso es lo lindo de todo esto. Sí, lo compartimos, eso es lo bueno, lo vamos compartiendo. Tal cual. Así es que están invitados. Vamos a destacar, ya he publicado en el grupo, en la página, pero quiero destacar tu número para que quienes ya quieran consultar algo y solicitar WhatsApp, el número, lo pueden hacer por WhatsApp. Sí, sí. Es 264-586-9627. Lo repito de nuevo. Por favor. 264-586-9627. Perfecto. Muy bien, ahí está. Con esa tonadita chilena maravillosa que tiene. Me encanta. Bueno. Ya es sanjuanino. Ya. No, déjenme acá. Soy sanjuanino. La verdad que. Ya es sanjuanino. Me siento bien acá. Lo hemos adoptado como sanjuanino. Así es que gracias por haber estado aquí y por todo lo que das con tanto amor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a toda la audiencia, a ustedes por esta invitación. Y yo creo que vamos a estar viéndonos pronto, así que todas las mejores buenas vibras para todas las personas que en este momento están escuchando. Gracias. Gracias. Sergio Núñez, gracias, Sanadores del Alma.